bienvenidos a este primer podcast de The Last Clan, que vamos a intentar hacer, organizar. Esperemos se diviertan, esperamos tus críticas, lo que nos quieran decir. La idea de estos podcasts es ir introduciendo al público a temas que normalmente no se tratan en otros canales. Vamos a enfocarnos hacia series que tienen que ver con lo que está sucediendo ahorita en el mundo de los cómics, pero que no son ideas realmente nuevas. En este caso tenemos a Secret Wars, que es el fenómeno actual y que curiosamente tiene 30 años de existencia, o su primera aparición fue hace 30 años. Nos encontramos Álvaro Flores, Lino Toriel y Gustavo Martínez de la Quinta Dimensión para platicar sobre este tema. La idea es, pues vamos a hablar por qué Secret Wars, la primera versión de 1983, fue buena, o por qué merecen estas series actuales llamarse Secret Wars. ¿Qué tienen en común? A ver, díganme. Se supone que la primer serie se llama Secret Wars porque decían que la palabra Secret y la palabra Wars eran muy llamativas para el público, ¿no? Y además es el segundo evento que se utiliza para crear la unión de superhéroes, porque fue muy cuidada la cuestión. El primer equipo que se checó y no fue completo fueron los Cuatro Fantásticos, y no fue todo el equipo. En la primera versión, en los primeros borradores, se dice que sí se había planeado llevar a Sue Storm. Sí se había planeado también incluir, por ejemplo, a Kitty Pryde. E incluso se menciona que sí se pensó que apareciera Diabólico. Cuando empiezan a ver la estructura de la historia, deciden que no van a incluir a Sue Storm porque chocaba con la historia de John Byrne, que en ese tiempo era el escritor de Fantastic Four. Kitty Pryde se supone que también es el personaje que chocaba. Decidían esa vez que, pues ok, se los llevan a otro planeta, pero ¿qué sucede en la Tierra? Entonces Kitty Pryde la deja. Y también ahí cubren el hueco que pasó en la Tierra con los X-Men. También dejan a Madeline Pryor, que en ese tiempo era la esposa de Scott Summers. Y Diabólico también, por una cuestión de trama. Entonces decide escoger muy bien al público y se los llevan, pero son muy escogidos. Yo creo que con los Secret Wars surge la idea a raíz de la venta de juguetes también. Que eso mercadotecnia, por supuesto. Por eso también mucho de ello, la selección de los superhéroes proviene de qué superhéroes me pueden generar mejores figuras. ¿Qué superhéroes son los más conocidos? Ajá. Porque en este caso era todo un movimiento muy fuerte de Marvel para apoyar esto, entonces no cualquiera podría hacerlo, ¿no? La tecnología también, mucho de ello, por eso también cambiaron el traje del Doctor Doom, para que fuera más pegado sin la capa. De hecho, eso se lee en la nueva edición de Sin Steve la gabardina, él tenía una gabardina. Exacto. No tenía una capa, tenía una gabardina. Ok, era un doctor, entonces los doctores tenían que usar gabardina o bata blanca. Entonces, era un doctor, era un científico, ¿qué crees que haga? Los clichés son los clichés, y entonces generalmente todos los superhéroes se enfrentan con un científico loco, con un doctor. Además, fíjate que pues la trama original es, hay que llevar a los más poderosos. Y entonces el debate que siempre ha habido es, ¿por qué se supone que Sue Storm es la más poderosa de los cuatro? ¿Por qué no fue la primera que fue? Porque en esa época ella es Malice. O sea, y además estaba embarazada. La segunda hija. Y aparte, Sue era un poder defensivo. Hacía campos de fuerza, pero no usaba esos campos de fuerza para atacar. Aprende a atacar cuando John Byrne la convierte en Malice, en esta personalidad malvada que ataca a los hombres, a los mismos Cuatro Fantásticos. Entonces ella no funciona en esta saga, porque la saga está pensada para hacer combates. Sí, y pasa lo mismo con Kitty Pryde. Es lo mismo, perdón, con Kitty Pryde. Que ya lo habían intentado con Contest of Champions, que no había funcionado. Son cuatro números. Tres números bastante malitos. Y que aquí la idea era generar más combates. Marvel siempre se ha caracterizado por poner a sus héroes a pelear unos contra otros. Y también por eso seleccionan de igual manera a los más poderosos villanos, ¿no? Que ahí es muy debatible, porque fíjate que siempre se ha dicho, el contexto es los más poderosos. Ok, ¿y dónde está Loki? ¿Y dónde está? En ese tiempo ya estaba Leviatán, el Juggernaut, el imparable Juggernaut. ¿Por qué si es los más poderosos? Sí. ¿Dónde anda? Todavía no estaba en ese tiempo, me parece que todavía no decían que estaba Apocalipsis. Pero también decía, bueno, pues también debería haber estado por ahí. Sí, o sea, pero por ejemplo tienes el hombre Molécula, tienes Absorbing Man, que en cierto modo son fuertes. Y también crean a dos nuevas villanas, que es Titania y Vulcana, ¿no? Y además, fíjate la cuestión, o sea, es el concepto de los más poderosos. Se llevan a puro enemigo de Thor, a la banda demoledora, se llevan a la hechicera, se llevan al absorbente. Ponle a Ultron, que Ultron les da una... Desintegra Kang. Ajá, se pone... Kang es una... Spoiler. Es este... Es de los fuertes, ¿no? Y además, acuérdate que es una época donde todavía eran más populares, un poquito más los Vengadores, que los Hombres X. Entonces, aquí vamos a traer a los... A los más fuertes los 80s, de ese lado. No, los 80s ya los X ya van... Pero ya iban encaminados, que, pero todavía yo creo que, en los 80s, los dos pilares de Marvel en 1982 eran los Cuatro Fantásticos y X-Men. Y Hombre Araña. Entonces, en base a qué crees... Es una época bastante mala de los Vengadores. Entonces, ¿en base a qué crees de que escogieron los enemigos? Los enemigos los usaron porque tenían que ser gente muy poderosa, como bien dices, pero gente que... ¿cómo se te da? Que lucía, hiciera lucir a los héroes, que realmente fuera un reto. No usaron a, por ejemplo, no te llevas al Duende Verde, bueno, que no existía en ese momento. Estaba muerto. O al Hobgoblin, no te llevas al Hobgoblin porque no nos funciona. No es cerebro. Te llevas al Doctor Octopus, te llevas a Doom, te llevas al Hombre Molécula porque son científicos. ¿Qué pasa? Porque el Hombre Molécula es todopoderoso. Galactus. Te llevas a Galactus, te llevas a Galactus ahí. Que no sé cómo le hacen para meter a un dios. Que por cierto... Dios mete a un dios, pero bueno. Que por cierto, en la novela gráfica de Secret Wars, eso cuestionan mucho, porque ven el otro lado que no se ve en las historias. Por ejemplo, hay un momento en que cuando ya vencieron a los héroes y van a detener a Galactus, que Reed está pensando en el camino. Bueno, ¿y cuál es el plan? ¿Por qué traer a Galactus si Galactus no es un villano? Ajá. O sea, ¿por qué ponerlo, sí, no? Y entonces... Si recuerdan, hay un debate entre los Cuatro Fantásticos y todos los demás, porque Reed les dice, espérense, hay que detenernos. Y ahí empieza un pleito y al final deciden pelear. Aquí en la novela es mucho más explicado eso, porque dice, es que es bien fácil. Si Galactus gana, salvamos al universo. ¿Por qué? Porque se va a saciar su hambre. Ajá. Y si no la es así, le va a pedir eso al Eterno y va a dejar de ser una fuerza que destruya mundos y vamos a salvar a miles. Y ese aspecto en el cómic no lo abarca tanto, ¿no? Pero es lo rico de la novela, que esa parte sí lo ve, sí, bueno, sí la... Bueno, hay que aclararle a la gente. Hay una novela escrita, sin dibujos, en prosa, que está basada en todo el argumento de Secret Wars, así como también hay una de Kingdom Come. Y también de Avengers, y hay ahorita uno de las Guardianes. Sí. O sea, también se hacen novelas, o sea, las historias se quedan ahí. Para mí, Secret Wars es como un alto blanco y negro, o sea, es un alto contraste. Ajá. Siempre es, lo marca así Jim Shooter desde el principio, y es como la fuerza del bien contra el mal, vistas por un dios. Es una trama muy sencilla, pero en ciertos momentos puede llegar a tener muchos combates, muchas revueltas, muchos engaños, desengaños, cosas así como lo de... la avispa y Magneto. Bueno, hay una cosa que a mí nunca me gustó, que la avispa se muere. Bueno, sí, se muere en un momento y renace en el otro. Ay, pues si ya la mataste, déjala muerta, ¿no? Bueno, pero acuérdate que es la... Perdón si spoileamos muchos detalles, pero estos detalles, la novela, lo importante de la serie es léanla. Porque no es lo mismo ser platicada a cómo se puede leer. Además es un clásico que cuando lo relees o lo vas a leer, lo disfrutas. Es histórica, Es histórica, tiene una gran importancia en la historia de los cómics. Sí, pero es que es la primera maxiserie. Y que tiene repercusiones reales, o sea, el Contest of the Champions, que había salido ya antes, no fue tiene... un experimento. Es un experimento, pero no tiene ninguna repercusión. Aquí las repercusiones incluso duran años, que es... Algo que ya no bueno, se ve mucho, de ¿no? entrada, lo más importante, pues, sale el traje negro. El traje negro. De aquí nacerá Venom, ¿ok? que es el traje negro. West Coast Avengers. Ajá, los West Coast Avengers también salen de aquí. Sí, también la integración de la Mujer Hulk. Ajá, a los Cuatro Fantásticos. Porque The Thing se queda. Y de hecho es el epílogo, ¿no? Que la Mole se queda ese planeta y se ve qué le sucede. Que te dicen que el planeta es como que te ayuda a realizar tus deseos y tienes sus aventuras y todo eso. Pero definitivamente la historia tiene su... Aquí vamos a meternos. Secret Wars sucede en un planeta generado por el Beyonder, un ente cósmico, donde hay pedazos de planetas. Incluido la Tierra. Es un planeta formado por pedazos de planetas. De la Tierra se llevaron a Denver. Ajá, se llevan a Denver. Ajá. Que es donde sale la Mujer Araña. La segunda mujer araña. Y también que también aparece en esta, es la primera aparición de Julia Carpenter. ¿Por qué decirlo? Porque ahora Secret Wars es un mundo generado por Doom, formado de pedazos de planetas de distintas dimensiones. Que se llama igual, ¿no? Que se llama igual. Battle World. Sí. Y que está hecho para que haya combates, porque en el otro caso, Beyonder lo que quería era divertirse. Quería poner a los seres más poderosos a enfrentarse para ver cómo reaccionaban y él entretenerse. De hecho, es una cuestión curiosa porque Beyonder aparece al principio y no lo ves aparecer ni por arte de magia. Hasta que en el número 12 dice, hola, aquí estoy y vengo a salvarlos a todos porque cometí un error. Hasta ahí empieza... Pues no salvarlos a todos, ¿no? Yo digo, no diría tanto así, pero... Pues recuperar su poder, ¿no? También habría que verlo en su contexto. Secret Wars es 1982. Claro, es otro mundo. 33 años atrás de los comiqueros o la gente fan de cómics no pedía lo que le estamos pidiendo ahorita a Secret Wars, que si no lo da, fracasaría. Bueno, eso nos falta tiempo por ver todavía. Bueno, sí, pero sí. O sea, danos 27 tie-ins, distintas series, repercusiones en todo el universo, volver a ser números uno. Bueno, en ese momento, aunque sí tenía relevancia en el universo Marvel, sí que después no iba a cambiar el universo y no van a salir números unos. Y lo único que logró fue cambiarle el traje al Hombre Araña, generar una nueva Mujer Araña y quitarles a The Pink a los cuatro. Los cambios más permanentes. Los cambios más notables, ¿no? Notables, más marcados. Sí, la relación de Colossus y Kitty Pryde, bueno. Sí, porque el Eterno siguió en tiempo después, incluso lo trabajaron en los Cuatro Fantásticos. No tuvo gran relevancia, pero pudo haber sido un personaje que lo pudieron haber explotado más, ¿no? Es que aquí es otra constante de Marvel. A Marvel le encantan los personajes superpoderosos, ultrapoderosos u omnipotentes, ¿no? Entonces tienes a Galactus, Eternity, a Phoenix, a Infinitum, que es la personalidad del universo mismo. Al Vigilante y toda su raza. Ahorita a los Beyonders, ¿no? A los Beyonders. O sea, siempre genera enemigos así como que todos lo saben. Los tiene aventados. This Danger. Lo mejor es que lo tiene aventados por ahí. Nomás los vemos muertos De vez en cuando. Bueno, es que también manejar ese tipo de personajes es muy difícil, ¿no? Pero vamos, o sea, el Beyonder, pues sí, en ese tiempo sí causaba polémica y llamaba la atención. Tan así que sacaron una secuela. Sí, pues claro, obviamente sacas Secret Wars 2 como sacaste Armor Wars 2. Y si Secret Wars funciona, pues no nos extrañe que dentro de 2 o 3 años salga la que sigue, ¿no? O sea, salga la secuencia. Ahora va a haber Crisis de Marvel. Claro. Crisis de Marvel, ¿no? Ahora se van a hacer Secret Wars cada 5 años, ¿no? Para hacer un universo. Qué bueno, esta crisis, la actual, está... Parece ser que va bien. Parece ser que sí, en verdad se destruyó todo y solo hay algunos vivos. Y este nuevo mundo de Doom, pues parece estar bastante interesante, ¿no? Que decían, un mundo que no llamaba la atención a nadie, ahora están diciendo que está muy bueno, que es el de Age of Ultron contra los zombies, ¿no? Que nadie la esperaba y ahorita nuestro experto dice que está bastante bueno. Aquí cualquiera y ninguno. Cualquiera es experto y ninguno. Age of Ultron versus Marvel Zombies sí vale bastante la pena. Una, se esperaba que fuera un bodrio, una porquería, porque está juntando dos de las series más populares de Marvel, dos de las sagas de los últimos tiempos, pero que no se caracterizan por una excelente trama, sino que son vendedoras Por naturaleza. Por naturaleza, los zombies venden porque son zombies. Se acabó. Sí, el otro porque se llama así la película. Y el otro porque se llama la película. Y resulta que el señor James Robinson establece una muy buena situación jugando precisamente con el señor Hank Pym, que es el creador de los, de Ultron, de Visión, que tiene que ver con la idea de los androides, y que también en el universo Ultimate tiene que ver con los zombies. Y yo creo que mucho de eso se basa en el trabajo editorial que tiene Marvel ahorita. O sea, todos los tie-ins que estamos viendo de... Ah, sí, no da un pie, no da un pie, sí. Fíjate que eso sería bueno hablarlo, porque hace rato Álvaro mencionó a Jim Shooter. Y Jim Shooter era el editor en jefe de Marvel hace 33 años. Era el editor en jefe más joven. Y que él sí se preocupaba porque todo su universo fuera coherente. O sea, todo el universo Marvel tuviera una razón de ser. Por eso Secret Wars repercute en el universo Marvel. Hasta el caso de que si por ahí encuentran, hay cómics del Hombre Araña donde dicen, no está el Hombre Araña, aquí no aparece el Hombre Araña. ¿Por qué? Porque estaba en otro planeta. De hecho, eso se llama la búsqueda de la gata negra, ajá, ¿no? Que ella lo está buscando y pues nadie... Ajá, ella sale en los 4 cómics, que, en los 3 títulos, perdón, que tenía el Hombre Araña en ese momento, porque el Hombre Araña no está. Y cuando regresa, regresa con el traje negro. Lo mismo se sucede a los 4 Fantásticos. Está su todo desesperada. Está su sola. Está su sola porque los otros 3 andan en el otro universo. Y los Vengadores, Visión, Wanda y Hawkeye, ¿no? No, sí. Hawkeye estaba allá, ¿verdad? Hawkeye es el que se va y está Wanda, está Visión. Está la esposa de Hawkeye que se acababa de casar. Mockingbird. También le pasa lo mismo a Madeleine Prout, que se estaba de luna de miel y chin, se le llevan al marido, ¿no? Ajá, entonces... Está muy bien manejado porque Jim Shooter era la cabeza y lo logra. Y ahorita creo que el editor Joe Quesada y Axel Alonso están haciéndolo bastante bien, ¿no? Mira, yo creo que vamos a la mitad. Pero Joe Quesada creo que funciona como editor. Vamos 4 números y la historia va coherente. Porque aunque se destruyó el universo y está este nuevo mundo, estamos viendo que sí sobrevivieron. Y sobrevivieron años después y los tuvieron ocultos. Y resulta que la mano derecha de Dios Doom, porque ahora es un dios, porque él salvó al universo y él los tiene, es Strange. Su mujer es su Storm, nada perdido el hombre. Su consejera es Valeria Richards. Y tiene y Franklin Richards pues tiene de juguete a Galactus, ¿no? Que es el cuerpo de Galactus y él lo manda. Y toda su guardia, pues son Thors. Los Thors de todo el universo. El Thor Rana, la Tormentador, la mujer. Ajá, y la mujer, ¿no? Que ahora ya sabemos quién es. Jane Foster. Y resulta que pues no nada más llegaron, se salvaron los héroes, los villanos también. Y llegaron lo peorcito de lo peorcito. Ahora sí que es un Secret Wars, porque si hace 33 años veíamos a los malos. Estos no les piden nada, o sea, tienes un Thanos, tienes un Maximus de los inhumanos, que es un... ¿Tienes a Ultron? Tienes Ultron a Bueno, sí, En la era de Ultron. Está... En Nuevo hasta el Mandarín. Sí, es muy inteligente Marvel también, de otra vez, la fuerza editorial. ¿Por qué? Porque te vende las mismas historias clásicas que ya conoces, recontadas, o sea, es un nuevo punto... Claro, por ejemplo, ahorita tienes a un amor que está en medio, ¿no? O sea, sabe que estos son los malditos, pero tiene que estar con ellos. Bueno, pues también una situación, te vuelve a vender Spider-Man. Acabamos de terminar de ver Y vende. Buen Stacy, vende. De Spider-Verse, oiga, pues cuando menos... Spider-Ham. O sea, el puerco que todo mundo tomaba de broma. Ahora acá es el maldito, ¿no? El capaz de todo. El capaz de todo, ¿no? Entonces, el malo lo vuelve a hacer. No sabemos cómo va a acabar. Todos tenemos como que una idea de que va a regresar todo a la normalidad. Parece ser. Pero lo vuelve a hacer porque vuelve a llamar. ¿Va a salir? ¿Peter va a seguir casado con Mary Jane? Mira, ¿va a regresar a su matrimonio? Lo que se dice, eso es lo interesante. Lo que se dice es que cuando regresen al universo normal, Parker Industries tiene varias sucursales en Tokio, en Australia, y dices, pues qué pasó, ¿no? Porque se supone que no regresan luego. Todos los número uno son 8 meses después. Entonces, ahí vamos a ver qué va a pasar, qué subtramas hay. ¿Lo vas a hacer un nuevo Tony Stark? Pues Tony Stark va a estar al frente del universo, ya lo habíamos comentado. Pues ¿no? Es el más popular. El más popular, y es un Tony Stark ahora sí parecido al de la película, ¿no? Ahora sí de aquí trueno y yo sé lo que hago. Y de hecho, también es algo irónico porque en la Secret Wars original no es Tony Stark el que va a Battleworld. Va Rhodey. Sí, Rhodey. Ajá. Con Rhodey, y nadie se da cuenta o nadie lo pela porque es... Sí, como que lo intuye Ed Reed, ¿no? Cuando se quita la... Le está pues es negro, oye. Bueno, y también porque si Reed hace armamento, está buscando cosas en Secret Wars 1, pues el único que le podía ayudar en ese momento eran o Han Pin o que no estaba. Que no estaba. Ajá, que no estaba. O Tony Stark, que tampoco estaba. Estaba de vivir por ahí, ¿no? Ajá. Alcohólicos Anónimos, no sé dónde está. En esa época, no, él decide... Si no mal recuerdo, ahí Iron Man decide, Tony Stark más bien decide que tiene que darle más preferencia a Stark International. Decide dejar el y obviamente a Pepper Potts, ponerle más atención. ¿Cómo y le deja literalmente la armadura a Rhodey, le deja el papel de Iron Man como guardaespaldas de Tony Stark. O sea, acuérdense que Tony Stark siempre jugaba a que Iron Man era su guardaespaldas. Lo más chistoso es que nunca aparecían juntos, ¿verdad? Bien, bien Superman la situación. Y en esta época, Tony Stark está más enfocado en su vida y el que está por tomando el manto es Rhodey, por eso es el que se va a la Secret Wars. Además de que es la idea es de que no es poderoso Tony, es poderosa la armadura. Sí, Iron Man se basa en la armadura. De hecho, en un momento donde... Cosa que ahora no, ahora se basan en el ego de Tony. Sí, ahora el ego es el que domina toda la trama. De pero es lo que le ha gustado. Pero domina la trama de Marvel completa. O sea, claro. Domina todo lo que es Marvel. Y es lo que viene, ¿no? Y en el número cero, bueno, en el antecedente de todo lo que es Secret Wars, que son los Avengers, el poderoso es Tony, pero no es Tony, es Superior Iron Man. Uh-huh. Y es el que está provocando todo esto que va a ocurrir con Doom. Le está dando todo el privilegio a Doom, porque el único que lo puede reparar es él. Y eso sí no me gustó. Yeah. Que Reed Richards diga que la mente más brillante del universo o de la Tierra es Tony Stark, no me la creo nunca. No lo recuerdo ese detalle. Reed Richards. Que checarlo. Y hay otra coincidencia también, por ejemplo, en Secret Wars, en la original, habla con Galactus. El único que habla Galactus es con Reed Richards. Mira, se supone que esta nueva historia estaba basada para que fuera de los Cuatro Fantásticos. De hecho, la última portada acaba de salir hace un par de días y es Doom contra Reed. Así es la cosa. Y tiene que ser, estamos de acuerdo. Vamos a ver cómo lo manejan. Si te fijas, la historia está hecha muy a base en los Cuatro Fantásticos. Obviamente Hickman la ha alterado para que compagine con los Avengers, ¿no? Sí, recordemos. La cuestión es esta. Pero la cuestión es de que la historia original, la de Secret Wars, estaba hecha originalmente para Fantastic Four, ¿no? Sí, pues recordemos que, por ejemplo, Hickman ya estuvo en los Cuatro Fantásticos y ha sido de las mejores etapas del grupo. Ah, no, sí, o sea, eso es... Los Cuatro Fantásticos son la base de Marvel. La base cósmica. Ese lo será. No, ese lo será. Por eso, el homenaje más grande que le fue a hacer Tuvo sí que el mejor homenaje es que les pone The First Family, o sea, es FF. Claro. ¿Por qué? Porque son la primera familia, ¿no? O sea, a partir de ellos se hace todo el universo Marvel, a partir de ellos tiene que volver a generarse todo este nuevo universo. Y en Secret Wars, pues solo hay un líder, Reed Richards. Ahora, ¿a ti te parece que haya sido bien que le hayan puesto nuevamente eso? ¿Ese nombre? Secret Wars. Sí, obviamente todo el mundo está muerto. Ahorita nada más están los de que están los pero ¿qué nombre le pones? No le puedes poner Armor Wars. No le puedes poner Civil War. Crisis Infinita. No le puedes poner Crisis Infinita. Sí, nada de Crisis. No puedes poner la palabra Crisis nunca. No le puedes poner los demás nombres porque no abarcaban a todo el universo. El único en el que abarcaba el universo Marvel era Secret Wars. ¿Entonces crees que sí? Secret Wars fue su parteaguas. Vuelvo a repetirlo, fue la primera maxiserie que hubo. Bueno, no, la segunda, la primera fue Camelot 3000 de DC, pero Camelot 3000 se manejó como un universo alterno. Aquí es la primera que afecta a todo un universo. Es la primera maxiserie de 12 números, segunda maxiserie que hay. La primera de Marvel. Es su primer experimento de este tipo. Y es el parteaguas, porque a partir de aquí va a generar las series que atacan a todo el universo. Eso nunca lo había sucedido en Marvel. Y de hecho hay una gran serie, y tú estarás de acuerdo, que falta, pero no puedes meterla, porque si no destrozas a las demás series, que es Actos de Venganza. Actos de Venganza también. No podía estar, no podía quedar, porque si no, no tienes quien combata en los otros mundos. Exacto. Sí, no puede. Y el Fénix, bueno, no vamos a spoilear, por ahí anda. Que acuérdate, sí, que el Fénix, acuérdate que el Fénix renace de las cenizas. Entonces, ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A Dark Phoenix, no. Porque Dark Phoenix es X-Men 3, que fílmicamente ya no existe. Gracias a Dios. Pero puedes meter a Days of the Future Past, porque es la película que acaban de terminar los X-Men. O sea, también sí, como es lindo. O sea, tiene muchas cosas comerciales. Cosa que la anterior sí tenía una visión comercial, porque íbamos a vender juguetitos. Por un montón. Por cierto, muy chafas, pero... Y que, por cierto, una de las portadas variantes son eso, ¿no? Son como los juguetes. Los juguetes originales. Es un detalle muy interesante, o sea, pero... Pues es un homenaje, ¿no? Uh-huh. Porque, para eso nació, para vender juguetes. Sí, definitivamente. Entonces, pues te digo, me parece que fue un acierto en las portadas. Creo que la historia no está mal. Vamos a ver en qué acaba. O sea, obviamente aquí es el bien contra. Vamos a ver qué acaba. Pero sí creo que todavía faltan sorpresas. Recomendaciones. Si están leyendo Secret Wars ahorita, bueno, sí sería muy chido leer la Secret Wars de hace 33 años. No la lean igual. O sea, no la juzguen de la misma manera. No, exacto. Primero hay que entender el contexto. Si no entiendes el contexto de una trama del grado de Secret Wars, vas a pensar que te va a quedar a deber, que no es lo que ahora son los eventos, porque es la primera. No, y además yo creo que ahora sí que somos los de la vieja guardia, la disfrutamos bastante bien. Hay momentos que me encantan. Yo creo que todo el mundo tiene su momento favorito. No sé cuál sea. A ver, sácalo. Mira, a mí, por ejemplo, me encanta que es la primera vez que ves a todos los superhéroes en dos páginas. O sea, ves a Hulk con la Mole. Qué cosa. Muchos no lo habíamos visto juntos. Ves a un Hombre Araña junto a los Hombres X. Un Capitán América. Un Profesor X de pie. Y... aparte, cuando presentan a los villanos, híjole, pura canela. O sea, Doctor Doom con Galactus y el Doctor Octopus. Pero yo creo que de mi momento favorito es en el momento que van a pelearse el todo por el todo. A mí me impresionó Titania porque es un personaje que le dio una vuelta en toda la historia a los Cuatro Fantásticos, a Hulk, a los Hombres X. Y que le gane el Hombre Araña, así como dice, yo pude, o sea... Con la que nadie pudo, la venzo y bien. Y de hecho, Titania y Vulcana, que fueron creados en ese sentido para esta serie, brillan. O sea, los villanos nuevos, las villanas nuevas... Brillan bastante bien. Y no solamente en la cuestión argumental, porque también en el dibujo Mike Seck y Bob Layton generan, o sea, una personalidad en el dibujo. Titania es una desgraciada. Y de hecho... Es una mendiga. Por eso se ve bien con el absorbente, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, en el caso de Vulcana, siempre la dibujan de una manera... O sea, es una mujer fuerte. Ves la musculatura en el dibujo, que es algo que no es muy común para esos momentos. O sea, ves a la Azul y todos ellos que son... Tienen por lo menos un cuerpo... más regular. Ella tiene un cuerpo trabajado, porque ella lo que hace es el poder, ¿no? Por eso fueron sometidas por Doctor Doom, ¿no? Yo creo que brilla bastante Titania y Vulcana y se comparan con los mismos villanos clásicos. Y también, por ejemplo, cuando están todos golpeados los héroes y les están ganando los villanos y llegan a salvar el día a los Hombres X. No. Eso me encanta. Por ejemplo, Ultron, si te acuerdas, en ese tiempo les daba muchísimo miedo porque desintegraba. Y Logan le da una arrastrada en esa pelea. Eso me agradó mucho, ¿no? Y todavía no estaba el momento así estelar de Logan hasta años después. Pero es algo que me gusta. No sé a ti qué te haya gustado. ¿Qué es lo que te emocionó? A mí lo que más me emocionó fue... uno de mis personajes favoritos, el Hombre Molécula. Y hablando mucho de lo que dices de los villanos, de tantos villanos, de tantos héroes, la interacción es muy fuerte. Creo que es el punto medular de la serie porque, o sea, no ves a Capitán América peleando por el liderato con Reed Richards. O sea, él dice, ¿qué hago? ¿Cómo puedo moverme? ¿No? O sea, y ves a Magneto también entre como es el punto que divide los héroes y los villanos. Que esa no fue una queja, que la querían a Magneto de los villanos, pero funcionó muy bien estar entre en medio, ¿no? De hecho, lo que me refiero también mucho es el papel de los mutantes en Secret Wars. Incluso ahí son un bando diferente, no son los héroes regulares. Eso es algo que respeta mucho las identidades de los mismos héroes. Y volviendo otra vez a lo del... Bueno, a lo del... estaba la bronca, porque la líder era... Ah, sí, de hecho, de hecho, el profesor... Sí. Cuando empieza a caminar, le dice, el liderazgo lo tomo yo porque yo soy el original. O sea, bueno, él era el jefe original y yo los fundé. Pero no es mejor estratega. También es lo que le dice, pues tú no sabes combatir. Sí, ella es mejor combatiendo nosotros. Ella. Somos nosotros, ¿no? Sí. Y también ahí tienes un conflicto interno. El conflicto que tienen el grupo de los X de a qué líder sigo. Sí, porque Scott dobla las manos. Ajá. Scott dice, órale, yo digo lo que hago. ¿Es Tormenta, Magneto o Javier? Ajá, porque también Magneto había sido el líder de los hombres X. Pero aquí los guía porque ves la diferencia, ¿no? Cómo Javier trata de igualar la rudeza de Magneto, pero Magneto es contra ellos, peleen, no se dejen, vámonos, o todo eso. O sea, se nota la diferencia entre los dos bandos, cañón. Porque Magneto es más, es más frío, calcula más, es mejor estratega que Javier. Que eso ya era plática para otro momento. Pero sí, o sea, esas diferencias son lo que enriquecen la historia. Y yo también, poniendo ya nomás lo de mi punto favorito de Secret Wars, yo creo que el momento en donde el hombre molécula les avienta una montaña encima. Ah, icónico. Ese momento dices, ok, Titania te está aventando pedazos de roca, te están aventando muchísimas cosas, pero llega el hombre molécula, que es el más débil mentalmente, a decir, ok, esto es lo que yo hago. Entonces, notas la diferencia de los grandes villanos, ¿no? ¿Y tú qué momento así recuerdas con Kanye que dices? No, me estaba en bajar. A mí me gustó, pero me gustaron las reuniones de superhéroes. O sea, donde juntas a muchos superhéroes, a mí me gusta. Y eso me llama la atención. Pero a mí sí se me hizo una trama muy ligera. Sí, ahorita ya la vemos así. Y a la hora de la hora se les fue de las manos. No aguanta los 12 números. Podrían haberlo hecho en menos números. No hay en determinado momento qué voy a hacer. Me cayó muy gordo que maten y revivan a la Avispa. Que curiosamente también en ese momento ella es la líder de los Vengadores. No es el Capitán América. ¿Qué me gustan? Bueno, pues también tiene uno de mis seres favoritos haciéndola de líder, que es Reed Richards. Que en ese momento dobla las manos porque está preocupado por su bebé, sí, que está muy bien justificado. Pero ahí el que dirige y el que hace las estrategias es Reed. El que lleva toda la carga de cómo vamos a atacar es Reed Richards. No es el Capitán América, es Reed Richards. El Capitán América organiza, pero Reed Richards es el que es la cabeza de todo el grupo. Sí, él es más de campo, Steve es más de campo, de campo de pelea. Y el entonces desde los 60s. El mejor estratega, el líder natural. Líder natural de todos, ya que todo el mundo despertaba, era Reed Richards. Y en Secret Wars, él lo hace. Por eso Galactus es el único que respeta. Es el único que le habla. Que le habla. Porque aparte le dice que su inteligencia es una fuerza natural, igual que él, su existencia misma. Ajá. Y ya para terminar, ¿qué te hubiera gustado que hubiera pasado en Secret Wars que no vimos? ¿O a quién te hubiera gustado ver ahí? Mira, por ejemplo, estaban dando ese dato que están los más poderosos. Bueno, no es cierto. Faltan dos héroes muy poderosos. Doctor Strange y Silver Surfer. ¿Y Black Bolt? Bueno, los inhumanos en ese entonces no son superhéroes. Eran así como que una raza superior que de repente se inmiscuía en los asuntos de la Tierra. Pero solamente habían tenido una serie que duró 8 números, dibujados por George Pérez. En los años 70, nunca habían sido comercialmente atractivos, y por eso Black Bolt pues no figura, ¿no? El que le va a dar una personalidad más chida a Black Bolt va a ser John Byrne en Fantastic Four. ¿Y a ti qué te hubiera gustado ver o qué hubiera latido? ¿Qué hubieras cambiado? Que hubiera cambiado de Secret Wars, lo mismo que dice Gustavo, los números, Yo creo que le pasa lo mismo que a Maximum Carnage. Muchos personajes, se empieza a volver un poco repetitiva la trama, los enfrentamientos más que nada. Yo creo que no creo que la trama aguante los 12 números, tal vez con unos 6 podría haber funcionado. Que falte alguien, pues la verdad yo creo que con esto se pudo trabajar muy bien. Y yo creo que el que se lleva todo es Doom. Pues igual que ahorita, el héroe, bueno, el héroe no es el personaje central de ti. Mira, yo no puedo hablar de esto porque soy fan. Yo no le cambiaría, pero sí me hubiera gustado, por ejemplo, cuando dijeron, son los más poderosos. Me hubiera gustado que estuviera el imparable Juggernaut, Leviatán. Me hubiera gustado ver qué arrastrada le da, no sé, a los Cuatro Fantásticos, a los Hombres X. Me hubiera gustado que estuviera ahí. No recuerdo bien si ya estaba Apocalipsis en ese tiempo, pero hubiera estado interesante. Creo que no, ¿va? Todavía no. Apocalipsis sale después. Sale después, ¿va? Me hubiera gustado mucho, tal vez, Diabólico, que hubiera estado ahí. En los 80s. Pero no hubiera quedado, ¿no? Porque se supone que los grandes villanos de X-Men van a ser Mr. Sinister. Magneto. Mr. Sinister de, y Madeline Pryor. Bueno, pues es Mr. Sinister. Después, ¿no? Eso es después. En Inferno. Realmente, Apocalypse va a entrar hasta Extinction Agenda. No, antes. Pero no con tanta fuerza. No. Su fuerza es hasta los 90s, hasta la era de Apocalypse. Y bueno, pues eso me parece que hubiera sido correcto, que hubieran puesto un poquito más de personajes. Sue Storm yo creo que sí falta. A mí me hubiera gustado ver al Absorbente contra ella, a un Doom contra ella, o sea, pero bueno. Habla el fan. Pues sí, habla el fan, ¿no? Bueno, los tendrás después, bueno, no tanto, porque Actos de Venganza también se me vuelve a hacer una historia que era muy buena y que estaba bastante desperdiciada, ¿no? Y que bueno, eso la podemos hablar en otro momento. En otro momento. Para no ser extensos estos podcasts, aquí le terminamos con Secret Wars. Si a ustedes les gusta, manden críticas, hablaremos más de ella o qué de las series que están saliendo ahorita de Armor Wars, Civil Inferno. War, Inferno, Extinction Agenda, Era de Apocalipsis, todo lo que están siendo los tie-ins de Secret Wars, de cuál quieren que hablemos, aceptamos sus sugerencias y los esperamos aquí en The Last. Pues sí, así es, ya como lo dijo Gus, pues solamente queda que ustedes chequen la historia original y comparen. Espero les guste y pues para eso son los cómics, ¿no? Entretenidos. Les agradecemos el que nos hayan escuchado y pues van a escuchar más de nosotros porque no solo vamos a hablar de lo más comercial, también vamos a hablar de cosas interesantes, ¿no? Como lo que es Valiant, vamos a hablar del nuevo Archie, vamos a hablar de DC. ¿En verdad se cayó o no? Ok, y en lo que viene después de esta nueva Secret Wars. Diversidad. Diversidad, ¿eh? Muchas gracias.